Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tren de la tarde por acá por la señal de la Radio del Sur. Exactamente 2:02 de la tarde. Estaremos haciendo un recorrido con la información actualizada desde las 2 y hasta las 4 por acá por la señal de la Radio del Sur. Recuerden que también nos pueden sintonizar y los invitamos para que visiten nuestra página en internet www.laradiodelsur.com.ve. Allí todo el equipo de prensa de la web está actualizando a cada momento todas las noticias y por supuesto también tendrán registros de estas entrevistas y de toda la información que se genera en nuestra emisora. Y por supuesto los invitamos a interactuar con nosotros en arroba la Radio del Sur, nuestra cuenta oficial de Twitter de la radio. Si se quieren comunicar con el programa, arroba el tren de tarde, ese es el Twitter de nosotros. Y por supuesto una mensajería de texto 0414-182-8973, 0414-182-8973. Y luego de darle las coordenadas, también tenemos que saludar a nombre llena de, en la presidencia de la Radio del Sur, Desiré Santos Amaral. En la gerencia de la Radio del Sur se encuentra Daini Peña. En la producción del espacio, Nelcy González. Y en la musicalización, Samuel Romero. Recuerden que el tren de la tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016. Y quien les habla, Darwin Serpa, estará, bueno, haciéndoles las vacaciones al señor Alejandro Silva, que me cuentan ahora anda haciendo un recorrido por parte de la costa mexicana. Parece que se encuentra por allá también haciendo su descanso. Qué bueno, vale, Alejandro Silva haciendo esa visita por la Nación Azteca. También le salía, ¿no? Descansar. Qué bueno, así se desconecta un poco de todo lo que es el tráfico y el movimiento de la ciudad de Caracas, acá en Venezuela. Bueno, nosotros vamos a presentar de qué trata el tren de la tarde en el día de hoy. En nuestra primera estación, por supuesto, el dato noticioso. En la segunda estación estaremos hablando de Argentina, que pone en marcha el nuevo plan blanqueo de capitales. Luego estaremos haciendo un recorrido por Centroamérica, entre Guatemala, que preocupa el patrón de ataques defensores de los derechos humanos, y Nicaragua destituye a 28 diputados opositores. Y de allí pasamos a la cuarta estación, donde estaremos, bueno, hablando acerca de los refugiados en esa parte del mundo. Más de 4.000 migrantes han muerto en lo que va de este año antes de alcanzar su destino. Estaremos haciendo un contacto telefónico. Por supuesto, toda esta información aderezada con la buena música, una selección musical exclusiva del equipo de producción, Nelcy González, por supuesto, con ese tacto allí bien especial para la música. En esta oportunidad vamos a escuchar a Tina con Egyptian Summertime. Tina es una artista de Eslovenia y Jaitan es jamaiquino. El tema es Summertime del 2015 y disfrútenlo por acá por la Radio del Sur. Because it's summertime. It's a summertime again. Oh, I tell you, a friend, we are part of the legion. Cause it's a summer thing. Oh, summertime again. Oh, I tell you, a friend, we are part of the legion. Noticioso. Y arrancamos este recorrido con la noticia internacional. De inmediato empezamos en España, nos vamos a Europa y Rivera asegura a Rajoy que mantendrá la abstención. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró que el presidente del gobierno en funciones de España, Mariano Rajoy, que su partido mantendrá la abstención para la investidura del candidato del PP, pero además, esa situación que se ha convertido además en algo inédito en Europa. Para que nos amplíe la información y comente también para toda la audiencia de la Radio del Sur, le damos la bienvenida, como siempre, a Eduardo Rodríguez Vaz. Adelante, Eduardo. Hola, sí, muy buenas tardes para ti, Darwin, y los oyentes de la Radio del Sur. Como bien anunciabas, es una situación inédita la que se presenta en España desde hace 7 meses, con un interinato en el gobierno. Dos elecciones generales, una que se celebraron el 20 de diciembre del año pasado y una repetición el 26 de junio, hace apenas poco menos de un mes, hace poco más de un mes, y por el momento no hay salida a este bloqueo político en España, ¿no? Hoy se reunió el líder de la agrupación centro-derecha Ciudadanos, Albert Rivera, con Rajoy. Si bien Albert Rivera se mantuvo en la posición que anunciaba por su partido de que se abstendrá en una segunda votación de una eventual investidura de Rajoy, porque todavía no está bien claro, bien definido si Rajoy se va a presentar o no a una sesión de investidura, que no es más que una moción de confianza en el Parlamento. El Congreso de los Diputados, según el sistema parlamentario español, es el encargado de elegir al presidente del gobierno. En este caso, el candidato más seguro es Rajoy, obviamente, y sobre todo después que el pasado jueves recibió el encargo del rey Felipe VI para intentar formar gobierno. Rajoy apenas tiene 137 escaños en un congreso, en una cámara baja de 350 miembros. Vale la pena recordar que en el anterior mandato de Rajoy de 4 años, hasta diciembre del 2011, Rajoy disfrutó de 186 escaños en la cámara baja, es decir, mayoría absoluta. Y de alguna manera esa situación le está pasando factura en estos momentos, pues a pesar de ser la fuerza más votada en las dos elecciones que se acaban de celebrar en el plazo de 7 meses, partidos con afinidad ideológica al Partido Popular de Mariano Rajoy, como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco o Convergencia Democrática de Cataluña, se niegan a apoyar tanto por activa como por pasiva un nuevo gobierno de Rajoy. Las esperanzas en estos momentos están en el Partido Ciudadanos, que es la cuarta fuerza política en el Congreso de los Diputados, que apenas tiene 32 escaños, lo que sumarían los 137 más los 32 sumarían 169, es decir, Rajoy en una primera votación para poder ser elegido presidente del gobierno necesita 176 escaños, es decir, mayoría absoluta. Si no lo logra en esa primera vuelta, hay una segunda vuelta a las 48 horas después, donde apenas necesita mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. En el hipotético caso que Rajoy obtenga, en lugar de una abstención de Ciudadanos, un apoyo de Ciudadanos, es decir, que ellos decidan finalmente integrar un gobierno de coalición con Rajoy, sumarían 169, pero bueno, ahí sí se da la posibilidad de que el Partido Socialista Obrero Español, con 85 escaños, que es la segunda fuerza política en este país, podría abstenerse. Hoy el Partido Socialista dice que ni se va a abstener ni y que votará en contra en la investidura de Rajoy. Pero según analistas políticos, pues, podría darse la circunstancia de que si Ciudadanos, que es un partido afín al Partido Popular de Rajoy, decide finalmente cambiar su abstención por un voto afirmativo, el Partido Socialista Obrero Español, que le podría costar, tendrá esto un costo, un alto costo político para el Partido Socialista Obrero Español, que se autodefine como la izquierda en España, cosa que no es tan así, sería un alto costo político del Partido Socialista Obrero Español apoyar a un eventual gobierno de la derecha española. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Siempre con el detalle desde España y actualizando la información en este momento también para toda nuestra audiencia de la Radio del Sur. Bueno, nosotros vamos a continuar en este recorrido. Ahora pasamos a Centroamérica, porque allí precisamente hay una situación, bueno, de alarma. La tormenta Earl azotará con lluvias y vientos a Centroamérica. Ha causado al menos 9 muertos y 4 desaparecidos en República Dominicana. Pero queremos conocer mucho más de la situación que se presenta en esa parte del mundo. Tenemos a Fernando Francia, corresponsal de Telesur y colaborador además de la Radio del Sur. Se encuentra en Costa Rica precisamente para que nos amplíe los detalles. Como siempre, Fernando, bienvenido al Tren de la Tarde. Adelante. Buenas tardes, Darwin, un gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia de la Radio del Sur. Un placer. Centroamérica y el Caribe, y especialmente la zona de la vertiente atlántica de esta región del mundo, se ve pues afectada por la temporada de tormentas tropicales cada año, que normalmente inicia en junio y va de junio a noviembre en cada año, la principal etapa del año en donde hay tormentas tropicales. Algunas de ellas pueden transformarse en huracanes. Esto depende de la fortaleza, la velocidad de los vientos con que venga esa tormenta tropical. Entonces, da una idea, pues, que este año ha empezado en febrero las tormentas tropicales y no en junio, como se espera año a año. El año 2015 hubo 11 tormentas tropicales, de las cuales 4 se convirtieron en huracanes aquí en la región centroamericana y del Caribe. Este año se esperan entre 11 y 16 tormentas tropicales que no se saben si se convertirán o no en huracanes. Depende, repito, de la fuerza, de la velocidad de los vientos que despliegue. La tormenta Earl está principalmente afectando al Caribe, como bien lo mencionabas al inicio, y también a la parte norte de Centroamérica, en donde pues encontramos los países de Guatemala, Belice e incluso Honduras. Generalmente a Costa Rica ya no llegan con la fuerza que suelen azotar a estos países e inclusive también Nicaragua. Ya la parte sur de Centroamérica pues generalmente no recibe tan fuertes huracanes, pero claro que también recibimos los impactos en cantidad de lluvias, en vientos y en distintos pues fenómenos climáticos que causan estas tormentas tropicales. Les recuerdo a la audiencia que Centroamérica y el Caribe entre junio y noviembre siempre reciben tormentas tropicales y que algunas de ellas, y cada vez con más frecuencia, se transforman en huracanes. Darwin. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, estaremos atentos ante esta situación que están alertando en Centroamérica. Por supuesto, vamos a agradecer, como siempre, la participación. Era Fernando Francia, corresponsal de Telesur y colaborador de la Radio del Sur, hoy con nosotros en el Tren de la Tarde. 2:16. Nosotros continuamos, ¿verdad?, en esta oportunidad. Bueno, vamos con nuestro tren. Y ahora vamos a Sudamérica, porque allí precisamente, bueno, se están dando a conocer algunas informaciones en relación a las protestas contra el juicio político de la presidenta Dilma Rousseff. Ha anunciado además movilizaciones, organizaciones sociales que se encuentran apoyando además el retorno de Dilma Rousseff a la presidencia en contra de este golpe de Estado, y Berna Meneses, coordinadora de la Intersindical y de la Dirección Nacional del PSOL, bueno, estará con nosotros en este momento, ahora sí, en la línea telefónica para que nos amplíe los detalles. Berna, como siempre, muchas gracias, bienvenida. Gracias, y más una vez hablar con ustedes es muy importante para nosotros aquí en Brasil, para fortalecer la unidad latinoamericana y las luchas nuestras, ¿no? Contra los golpes y los intentos de golpes también que el imperialismo y las élites de nuestros países hacen. Berna, coméntanos acerca de esa situación de primero, el plebiscito que están convocando, pero también de las otras movilizaciones, porque Dilma Rousseff quiere además que el pueblo continúe en apoyo, por supuesto, a su gestión y sigan rechazando esa actuación como la del golpe de Estado. Sí, el domingo hubieron varias manifestaciones en todo el país, ¿no? Particularmente en San Pablo, que fue muy, muy grande. Acá en Porto Alegre también una grande manifestación. Y lo más importante es que las manifestaciones de la derecha cayeron muchísimo, porque la clase media, que son los sectores que impulsaron el golpe contra Dilma, y apoyaron a Temer, hoy están viendo que ellos también son víctimas de este golpe. El golpe es contra la clase trabajadora y los derechos, los servicios que la clase media tiene que pagar dos veces para tener salud, si quieren tener educación tienen que pagar para sus hijos, si quieren universidad tienen que pagar para sus hijos. Entonces, ve que las conquistas que hubieron, ¿eh? Están siendo sacados ahora, incluso los sectores de clase media alta, como los jueces, los sectores del Ministerio Público de Brasil y otros órganos de gobierno de más alto escalón, están siendo atacados por la reforma de la presidencia, que de los jubilados aquí, ¿no? Que están aumentando la edad para jubilación, están exigiendo el aumento de la edad también para las mujeres, ¿no? Y sacando los derechos, aumentando los impuestos, impidiendo concurso público que los hijos de la élite siempre hacen para jueces, delegados, de policía, etcétera. Todo eso ahora puede ser suspenso. Entonces la clase media alta está ahora viendo que el golpe no era un golpe só contra el presidente Dilma, era un golpe contra la clase trabajadora, pero también para la clase media alta. Entonces las manifestaciones fueron infinitamente menores, ¿no? Y por eso mismo Temer intenta apresurar el juzgamiento de Dilma, ¿no? Porque está ve que no hay apoyo claro para esta situación y mucho menos para él, ¿no? Nadie lo quiere, ¿no? Y una encuesta, por eso Dilma está proponiendo una consulta a la población sobre si hace o no unas elecciones generales, ¿no? Ahora, entonces, porque hubo una encuesta, y en esta encuesta el 65% de la población está en favor de elecciones generales, que hay que cambiar todo. Entonces, Dilma hizo esa propuesta ahora. Yo no creo que van a aceptar, ¿oíste? Porque creo que la burguesía quiere o qué, que tener un gobierno que está muy mal apreciado por el conjunto de la población, entonces ese gobierno que tiene que hacer todas las propuestas amargas para el pueblo, para la clase media, que enfrente a todos hagan todas las medidas amargas, ¿no? En contra los derechos de los trabajadores, etcétera. Y después vienen un candidato que la élite va a pintar como una cosa más independiente, una cosa más no vinculada mucho a partido, ese tipo de cosas, para gobernar después de las contrarreformas terem sido aprobadas, ¿no? Acá hay un chiste, ¿no? Que dicen, con estas reformas que quieren hacer, solo van a acabar con la ley Áurea, aqui em Brasília, a lei que acabou com a escravidão em Brasil. Pero a Constituição de 88, eles não vão acabar com ela. Todos os direitos dele estão sendo sacados. E a lei de los trabalhadores, que acá se chama CLT, né, também há vários direitos que estão sendo sacados. Então, depois dessas duas, só sobra mesmo a lei que aboliu a escravidão em Brasil. Então, estamos voltando ao século XIX. Berna, para finalizar... Para finalizar, Berna, quisiéramos además que nos comente, porque Brasil está en los ojos del mundo en estos momentos, porque se realizarán, obviamente, los Juegos Olímpicos. La participación de la presidenta Dilma, tenemos entendido, no asistirá a la ceremonia inaugural. ¿Cómo se siente el ambiente en estos momentos, cuando faltan horas ya para la gran inauguración de Río 2016? Quien va a estar en la inauguración es Temer, ¿eh? Y va a ser rechazado. Porque, como te dije, la clase media alta también ahora empieza a ver que el golpe es contra ella. Y el clima para los juegos también no es de mucha fiesta en Brasil. No hay. Los sectores mediáticos intentan, pero no están consiguiendo. Hay mucho desempleo, hay saque de los derechos, entonces eso hay una repulsa. Como vendo que o intento de los juegos para cambiar la visión de la gente para otro lado. Pero la gente lo que mira hoy es la realidad. La realidad es que un país como Brasil, que es segundo productor de alimentos del mundo, paga la comida más cara del mundo. Entonces, es eso que estamos viviendo aquí en Brasil. Berna, muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo y también la colaboración desde Brasil. Berna está con nosotros, vamos a recordar, Berna Meneses. Y ahora vamos a continuar en este recorrido, nos vamos a México. Bueno, allí la situación de los docentes, continúan las protestas y ahora el CENTE marcha hacia Los Pinos, va a intentar llegar al Zócalo y por supuesto están allí haciendo ese rechazo, también se acercarán, nos imaginamos, a la Casa Presidencial. Y también una situación particular, atacan a balazos la Embajada de México en Grecia, una noticia que se dio a conocer el día de ayer, y el gobierno mexicano está exigiendo además respuesta ante esta situación. Nancy Flores, periodista de Contralínea desde México, se comunica con nosotros. Gracias por estar allí, Nancy, bienvenida. Gracias, Darwin. Pues en efecto, los maestros vuelven a las calles a protestar ahora con esta marcha que, además de pasar por Los Pinos, intenta llegar al Zócalo, algo que se prevé que no pueda suceder porque, como ya se sabe, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, ha estado impidiendo que estas marchas lleguen al Zócalo capitalino. Entonces, es muy probable que esto no ocurra. Lo que están protestando ahora los maestros, después de que ocurriera la novena mesa de diálogo el lunes pasado, es justamente que se dialogue, sí, pero con un plan resolutivo. Es decir, hasta ahora el gobierno no ha querido aceptar que se llegue a soluciones reales al conflicto magisterial, y entonces ellos lo que están pidiendo justamente es eso, ¿no? Que si van a volver a sentarse a dialogar ahí en la Secretaría de Gobernación, sea ya para buscar soluciones reales al problema y sobre todo pues atender sus demandas, ¿no?, concretas, que tienen que ver no solamente con el sistema educativo, sino con que se derogue de plano ya la reforma educativa que se aprobó en 2013. Y bueno, por el otro tema, en efecto se supo recién que habían baleado la Embajada de México en Grecia. Y justo se sabe bastantes días después, porque esto ocurrió, según la comunicación de la Cancillería, el 31 de julio. Entonces estamos hablando que nos enteramos unos 2-3 días más tarde de este hecho, cuando es la propia canciller la que está solicitando al gobierno de Grecia que se haga una investigación exhaustiva sobre estas dos personas que se conducían en una motocicleta y que agredieron a balazos justamente la embajada. No se sabe hasta ahorita, porque la Cancillería ha sido muy hermética en hablar sobre el tema, a quién están atribuyendo este ataque o si era realmente un ataque a la delegación mexicana. Allá se sabe porque así lo han dado a conocer las autoridades aquí en México, que el representante de México allá ya está hablando directamente con las autoridades griegas para que justamente se conozcan los motivos por los cuales fue atacada la sede de México allá. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Vamos a agradecer, como siempre, la participación de la periodista de Contralínea con nosotros hoy en el Tren de la Tarde. 2:27, bastante movida esta primera media hora del tren. Bueno, con ese dato noticioso que hace un recorrido por varios países y así está la dinámica informativa, pero tenemos que colocar buena música antes de irnos al corte. Tenemos música, ¿verdad?, a esta hora de la tarde. Bueno, vamos a recordar antes de ir a música que, bueno, están en Chile, están dándose a punto de revocar la excepción de visados a Bolivia. Chile dará hoy un nuevo paso encaminado a revocar la excepción de visados a titulares de pasaportes diplomáticos oficiales, especiales y de servicio de Bolivia. Una nota que es firmada por Prensa Latina y la pueden revisar también en www.prensa-latina.com. Y esta es la situación que se está presentando, así se dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, asistirá a la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, instancia en la que se da por descontado que la medida será aprobada por unanimidad o amplia mayoría. De esta forma finalizamos, ahora sí, el dato noticioso. Dato noticioso. El dato noticioso. 2:29, vamos con música. Claro que sí, vamos a colocar ahora Los Caites, La Noche de las Mil Luces. Los Caites es una banda de Costa Rica de ska rock fusión y suena por la radio del sur. Es hora ya de buscar romper las cadenas de la... Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:33. Diversidad Latinoamericana. Música. Tatumaco lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. ¿Qué hacías mientras sonaba esta canción? Este viernes, de 11 a 12 de la mañana, bailarás otra vez con un especial que la Radio del Sur ha preparado para los melómanos y salseros. En este momento, inmejorables, Nietzsche. Nada en tu vida es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Este viernes, de 11 a 12 de la mañana, programa especial. El Grupo Nietzsche, por la Radio del Sur. La TDA es una nueva manera de ver televisión, promovida por el gobierno bolivariano para ofrecer de forma gratuita señal de calidad digital al pueblo venezolano. Para activar la aplicación interactiva durante las Olimpiadas Río 2016, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Con el control remoto TDA, sintoniza TVs en el canal 24.1 y espera a que cargue la aplicación. Paso 2. Cuando aparezca el icono I, oprime ese botón en tu control y abre la aplicación. Paso 3. Verás 4 iconos de colores, rojo, verde, amarillo y azul, correspondientes a los botones de tu control remoto, con los cuales podrás cambiar de pantalla. Paso 4. El botón rojo te mostrará la programación del día, el verde, el medallero olímpico, el amarillo, los horarios y las disciplinas donde participarán los atletas venezolanos, y el azul, las novedades de nuestros representantes. Para mayor información, visita el portal www.tdavenezuela.gov.be. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Construyendo una Venezuela productiva. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela puso en marcha la segunda fase del Plan de Agricultura Urbana con el propósito de fortalecer la producción de rubros necesarios para los venezolanos y venezolanas. Esta fase se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre con el objetivo de llegar a 30.000 unidades productivas en todo el país. Escuchemos a la ministra de Agricultura Urbana, Lorena Freites. Vamos a avanzar con la producción de proteína animal, específicamente la producción de cerdos, la producción de gallinas, pollo y, bueno, huevos, que viene de la misma, del mismo origen avícola. Vamos a producir 4.960.000 kilos de origen vegetal. Más o menos, ¿cuánto sería esto? 80.000 cochinos, 593.000 gallinas y 80.000 cartones de huevos. Vamos a cultivar un poco de maíz, sobre todo en las zonas periurbanas. Vamos a comenzar desde ahora y, bueno, para tener a finales de año. Y las hojas de plátano también, que, bueno, la mata de plátano tiene un ciclo mucho más largo, pero, bueno, vamos a identificar los espacios que ya tienen plantas de plátano y con ellos vamos a hacer alianzas para tener las hojas necesarias. A propósito de las hallacas y de la producción de proteína animal, estamos dando un debate, iniciamos un debate sobre una resolución que prohíbe la cría de cerdos en las ciudades. Eso fue en el año 90, no había unas tecnologías de cría de este tipo de animales tan avanzada como la que tenemos ahora. Ahora tenemos una tecnología que se llama cama profunda, y sobre todo en las zonas periurbanas, es decir, los espacios, los anillos, o sea, los territorios que están alrededor de las ciudades, que tienen más espacio y que están más alejados de la concentración urbana como tal. Bueno, estamos estudiando una resolución junto con el Ministerio de Producción Agrícola y Tierras, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, para promover un nuevo decreto que nos permita poder criar este tipo de animales con las condiciones sanitarias requeridas. Construyendo una Venezuela productiva. La Radio del Sur, Calabozo, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde.

Y vamos ahora, vamos a viajar a Argentina, porque están poniendo en marcha un nuevo plan de blanqueo de capitales. Precisamente allí una información que queremos compartir con todos ustedes, lo que está sucediendo precisamente en este aspecto, donde el gobierno argentino puso en vigencia el lunes una ley de amnistía de capitales no declarados, y para ello tenemos a Ignacio Ivancic, miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la Ciudad de Buenos Aires. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros y darnos los detalles, además de lo que sucede con esta, con este nuevo plan de blanqueo de capitales. Adelante, Ignacio. Vamos a recordar que estamos, bueno, tratando de comunicarnos con Ignacio Ivancic, miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, allí, como lo había comentado, este plan, bueno, pretende además hacer ese registro de capitales no declarados y un plan de moratoria tributaria. Ahora sí está con nosotros Ignacio, muy buenas tardes, bienvenido al tren de acá de la tarde de la Radio del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Escucho con alguna interferencia, pero escucho. Nosotros te escuchamos perfectamente. Buenísimo. Estábamos haciendo la introducción del tema porque en Argentina se está poniendo en marcha un nuevo plan de blanqueo de capitales. Esto entró en vigencia el día lunes por el gobierno argentino. Sí, sí, correcto. El plan de blanqueo, ahí perdí un poquito la introducción por los problemas de comunicación, pero te comento un poquito las características de lo que está pasando en este momento en Argentina, digamos, que ya lleva un par de meses de instalación y de inclusive un mes de votada la ley y aprobada. El blanqueo este tiene dos características fundamentales, digamos. Una es que responde a los intereses de las principales empresas, del mismo presidente Mauricio Macri y los principales ministros, que son todos referentes de multinacionales o de empresas concentradas locales, que han dedicado mucha parte de su historia de los últimos 10, 20 años y más a fugar dinero en cuentas en paraísos fiscales. Esto es muy conocido de parte de Macri porque en la prensa internacional él figura como uno de los presidentes del mundo que está sindicado como un gran evasor, como un gran fugador de capitales y que tiene varias cuentas en numerosos paraísos fiscales, no solo en las conocidas de Panama Papers. Pero eso sucede con varios de sus ministros, inclusive con gobernadores e intendentes de esta fuerza política que llegó al gobierno hace unos pocos meses. Y esta ley está hecha a la medida de estas empresas y de estos capitales, digamos. La ley de blanqueo les permite, es un blanqueo bastante insólito, porque está puesto con la excusa de beneficiar a los jubilados y de favorecer el ingreso de capitales a la Argentina, pero sin embargo permite que los capitales que se blanqueen permanezcan en las cuentas del exterior que están en estos paraísos fiscales y en otros depósitos bancarios y demás en el exterior. O sea, en realidad la ley permite perfectamente que todo el dinero que se va a declarar que fue producto de evasión o de algún tipo de ilícito pueda permanecer en el exterior para ser usado ahora sí legalmente cuando quieran las empresas que lo fugaron, pero no obliga a quien lo declara a que lo vuelvan a ingresar al país para que tenga alguna utilidad económica. O sea, simplemente un beneficio para ellos que ahora que llegaron al gobierno pueden blanquear eso porque están en el gobierno, básicamente. Este es el... Y el otro signo, ese es un signo, es un beneficio para estos grupos económicos. Y el otro signo es el de el grave deterioro de la economía argentina en estos 8 meses, donde el déficit fiscal, el déficit comercial, etcétera, se van agudizando. O sea, el Estado recauda mucho menos, dada la caída de la actividad económica, el desempleo, todo lo que está pasando en estos meses, genera mucho menos ingreso al Estado vía impuestos. O sea, al haber menos actividad económica, mucha menos actividad económica, está habiendo un grave problema en lo que recauda el Estado y la incapacidad de, con esos fondos, solventar los gastos del Estado. Hoy por hoy el Estado argentino se solventa, dada la deuda externa que se ha tomado recientemente, que ha sido muy importante, han sido decenas de miles de millones de dólares, y básicamente necesitan generar ingresos de alguna manera porque están teniendo crisis en el sector tributario y en el sector externo. O sea, también Argentina está vendiendo mucho menos al exterior que antes. Y está importando mucho más, o sea, está generando un déficit en la balanza comercial. Así que eso está generando dentro del gobierno la necesidad de buscar todos los recursos que tengan para ver si pueden, dentro de las medidas que toman, acercar algún dinero o inversiones al mercado local. Vamos a recordar que hablamos con Ignacio Ivancich, miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la Ciudad de Buenos Aires. También quisiéramos conocer, Ignacio, porque algunos analistas estiman, además, que con esa ley se podría ingresar al sistema entre unos 20 mil millones y 60 mil millones de dólares. Claro, yo les recuerdo que no soy economista porque estamos en Argentina siguiendo todos los que tenemos actividad social, política, estamos siguiendo este tema porque es de mucho interés, pero no conozco detalles técnicos profundos, pero esa suma en general es una suma de la que habla el gobierno. Lo que suelen plantear otros economistas es que, dado que el blanqueo permite a las empresas que van a declarar activos de todo tipo, porque inclusive permite muebles, cuestiones físicas, no solamente depósitos, que va a ser una forma de legalizar lo que tienen en negro, pero que muchísimas veces de lo que se vaya a declarar no va a ingresar nuevamente a la Argentina, y por eso muchos hablan de un máximo de 5 mil millones, de un máximo, ¿no? O sea, están hablando de que es muy lejano a la previsión optimista que plantea el gobierno para justificar el blanqueo. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por esta información, por ese contacto que hemos realizado, bueno, aclarando mucho más esta situación que se presenta en la nación suramericana. 2:50 de la tarde, nosotros continuamos en esta oportunidad. Bueno, también ahora pasamos a Guatemala. Vamos a estar dentro de muy pocos. Tenemos el corte, ciertamente. Ciertamente tenemos ya el avance informativo, pero para la próxima hora, para la segunda hora de nuestro espacio del Tren de la Tarde, traemos también bastante información, lo que está sucediendo en Centroamérica y también, bueno, el tema del genocidio migratorio de capital. Bueno, de eso nos vamos a enterar dentro de un rato. Vamos a escuchar buena música. Ahora, en este momento, vamos a escuchar a Actitud María Marta, América Nativa. Actitud María Marta es un grupo de hip hop argentino con influencias culturales y musicales latinoamericanas y jamaiquinas, que suele combinar esta fusión sonora con una mirada crítica del mundo y de la realidad, haciendo ese homenaje a María Marta. Entonces, por acá, por la Radio del Sur. Yo, América Nativa Unida, Alica y la Nueva Alianza con Aquila Mar, para mis hermanos en todos lados. Unity. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no va a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder, hip hop y el micrófono encendido, amigo. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no va a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder, y el micrófono encendido. Micrófono sincero, no creas que lo hago por dinero, pero me esmero. Soy certero caminando como guerrero, defendiendo mi destino a cada paso, para que la Babilonia no me amarre ningún lazo. Atacando a la represión, valeciendo a mi nación, formada por toda la gente del mundo que busca justicia. Quiero unión, pues sabe que esto fortalece, como una planta que crece. Y si no hay indiferencia, la maldad desaparece. Corazón humilde es mi propósito a lograr. Atento no significa que me vayan a humillar. Tienes fortaleza, Babilón le va a molestar. Si luchas por algo bueno, que tú caigas, querrán. Yo, la nueva alianza con Aquila, Mar y Lima. Nada de estúpidas competencias por llegar a la cima. Dignidad, respeto y mucha paz hay en la tarima. La mano bien arriba, la opresión se termina. Yo, sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder y hip-hop y el micrófono encendido, amigo. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder y hip-hop y el micrófono encendido. El dinero, tampoco aquella estúpida carrera por llegar a ser primero, es el guerrero que que no claudica, Alica, Aquil, uniendo fuerzas contra el mundo vil. Quieren vendernos un estilo tan superficial de vida, avaricia y estatus material en difusión masiva. Pero te asomas a las calles y poco es lo que motiva. Soportas al de arriba y el de arriba no soporta verte más arriba. Es la falsa democracia, es más fácil gobernar a un pueblo sumergido en la ignorancia. América Latina que camina con el puño arriba, y de ciudad en ciudad que viva nuestra libertad. Paz para todos los que luchan por un mundo sin desigualdad. Sin trabajo, sin techo y sin esperanza, pero mi casa siempre será tu casa. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder y propio el micrófono encendido, amigo. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder y el micrófono encendido. América Nativa, Asunción, de video, San Paulo, de Janeiro, todo Colombia, Cali, Bogotá, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Argentina, Quito, Lima, América Nativa Unida, Monterrey, Guadalajara, para la gente en Puerto Rico y en La Habana, Venezuela, todo Cuba y la República Dominicana, Santiago, Jamaica y Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua, del Distrito Federal hasta la Gran Manzana, de California hasta la Sierra Mexicana, somos uno, América Nativa, somos uno, América Nativa, somos uno, somos uno, América Nativa, somos uno. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder y el micrófono encendido, amigo. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra poder y el micrófono encendido. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:55. Un encuentro con nuestras raíces. Música, música, raíces, raíces. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengri Ascanio y cuando son las 2:55 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera resaltó que el país cuenta con el crecimiento económico más alto de América Latina y se espera que para finales de año el mismo llegue a un 5%. El crecimiento de la economía boliviana ha superado el 4.5% en estos meses. Tenemos el nivel de crecimiento más alto de América Latina. Ningún país de América Latina, ni Chile, ni Brasil, ni Argentina, ni Perú, ni Ecuador, nos gana en crecimiento económico. El año 2015, igual el año 2016, igual estamos en mayor crecimiento. El crecimiento boliviano es un buen crecimiento, 4.5, 4.7, 4.9. Calculamos que a fin de año vamos a llegar a un 5% de crecimiento. Estamos en un buen ritmo y hay que acelerar inversión pública. Hemos tenido dos pies para caminar. Mercado interno y mercado externo. Falla a veces el mercado externo, tiene problemas, pues más lento, pues el mercado interno dinamiza la economía. Y eso es lo que está pasando desde el año 2015 y 2016. El principal motor del crecimiento económico es el mercado interno. Por otra parte, García Linera manifestó que el precio del petróleo no es el que se espera, sin embargo, calculan que para septiembre se encuentre por encima de los $40. Precio del petróleo, yo considero que el precio del petróleo ha pasado su peor momento. Los peores momentos que hemos vivido del precio del petróleo ha sido noviembre, diciembre del 2015, enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2016. El precio del petróleo bordeó los $30 y eso sí que era preocupante. Llegó a valer $26 el barril, especialmente el mes de enero, el mes de febrero, $26. Hoy el precio del petróleo está fluctuando entre $40 y $45, ha llegado casi a 50. 40, 45, que es casi el doble del precio que había en enero, febrero y marzo. Por lo tanto, es un mejor precio. es un mejor precio, no el que deseáramos sobre 60, sobre 70, pero ya sobre 40 es un buen precio, y los efectos de este precio del petróleo por encima de $40 lo vamos a comenzar a sentir de manera favorable a partir del mes de septiembre más o menos. 12:58 de la tarde, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Río de Janeiro suena así. Pero en el mes de agosto sonará así. La actualidad de los Juegos Olímpicos y la actuación de los venezolanos a través de la Radio del Sur. En el noticiero Voces del Sur, en sus tres emisiones, y en el programa La Grada del Sur, Río 2016. Río 2016. Se vive y se escucha en la Radio del Sur. En la Radio del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. La burguesía ha dicho que si ellos salen de Maduro, en una semana arreglan todo. Si ellos dicen eso es porque ellos son los causantes de lo que está ocurriendo. No nos dejemos engañar, no nos dejemos manipular. Reclamemos lo que tengamos que reclamar de manera justa. Levantemos nuestra voz, pero no nos dejemos manipular. Y ten muy pendiente, camarada, con los infiltrados. No puede haber en ningún cargo de importancia funcionarios que firmaron contra Nicolás Maduro dirigiendo cargos. No puede haber, es eso revolucionario. Y si un jefe lo permite, ese jefe no está siendo revolucionario. Evidenciando al fascismo. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Anaco, 91.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Del maíz y de la tierra Pachamama, tirando versos desde Guatemala. Desde Guatemala, musa centroamericana, hija del maíz. Musa centroamericana, hija del maíz y de la tierra Pachamama, tirando versos desde Guatemala. Desde Guatemala, musa centroamericana, hija del maíz. Soy la musa que encanto difusa, la intrusa que se apoderó de tu sistema auditivo, la que endulza, impulsa sin pausa, curar todo aquel corazón malherido. Pues y confusa es la vida de todo ser vivo, y yo he nacido para llenarte de inspiración. Yo escribo para identificarme con tu situación. No paro, yo sigo de norte a sur y de sur a norte. Cada nota que el viaje anoté y noté que boté buenas vibras. Pues de mi aura nadie se libra. Conquisté la constelación, cada partícula y en cada fibra. Soy un enigma que nadie podrá descifrar. Misteriosa que todos quieren siempre escuchar. Soy la luz en medio de toda esta oscuridad y esta melodía que te llena de tranquilidad. Musa centroamericana, hija del maíz y de la tierra Pachamama, tirando versos desde Guatemala. Desde Guatemala. Musa centroamericana, hija del maíz. Musa centroamericana, hija del maíz y de la tierra Pachamama, tirando versos desde Guatemala. Desde Guatemala. Musa centroamericana, hija del maíz. Yo soy la musa, la que te hace suspirar. Mi lírica es letra para hacerte despertar. Mi estética es rica, define mi estilo. Mi voz es la marca con la que he nacido. He dicho verdades en toda la historia. Reyes y pobres han sabido de mi gloria. Hablo de amor, de sueños, de dolor. Cuento las historias. melodías que salen del corazón. Me acaricia tu mano, me acompaña tu mirada. Soy feliz pasando juntos hasta la madrugada. Escuchando tus versos, yo me siento amada. Soy musa poética, destilando lírica. Mi juego es la métrica. Somos musas nacidas para inspirar. Mujeres casi diosas, hijas del quetzal. De piel felina como de jaguar. Sigilosa, voy dejando letra al caminar. Soy musa de tinta y papel. Llámame poesía, yo soy tu amiga fiel. Nos ayuda a sentir. Musa centroamericana, hija del maíz y de la tierra Pachamama, tirando versos desde Guatemala, desde Guatemala. Musa centroamericana, hija del maíz. Musa centroamericana, hija del maíz y de la tierra Pachamama, tirando versos desde Guatemala, desde Guatemala. Musa centroamericana, hija del maíz. Te ve en la base, Cesare produce y las musas se lucen. 3:04 de la tarde, estamos escuchando buena música acá en el tren de la tarde. Las Musas, un grupo emergente femenino de cultura hip hop y sonando hoy en nuestro tren de la tarde. Ahora sí, continuamos con la segunda estación. Vamos con Guatemala. Claro que sí, vamos hasta Guatemala porque vamos a conocer la situación que se está presentando allá, precisamente una situación del tema que preocupa además a los defensores de derechos humanos, cómo esa situación está afectando a la población. Y Duvina Hernández, periodista y defensora de los derechos humanos, sobreviviente del genocidio ocurrido en Guatemala en los años 80, nos puede explicar mucho más de qué trata esta situación ahora que se está dando a conocer. Y, por supuesto, le damos la bienvenida en este espacio, en el Tren de la Tarde. Gracias por estar con nosotros. Y Duvina, bienvenida. Muchas gracias. Muy buena tarde a toda la audiencia de El Tren de la Tarde. En primer lugar, agradecer la posibilidad de comunicarme con el pueblo de Venezuela y comentarles que desde la perspectiva de la sección de defensoras y defensores de derechos humanos, en Guatemala hay una situación caracterizada, por una parte, por lo que hemos identificado como el uso perverso del sistema penal para criminalizar a defensoras y defensores del territorio, principalmente a personas que tienen un liderazgo construido desde los pueblos originarios, los pueblos mayas en Guatemala, y que defienden su territorio de la implantación o de la imposición de empresas transnacionales cuyo interés fundamental es la explotación irracional de recursos naturales. Esta circunstancia, cuando las entidades de esta naturaleza empresarial se alían con el Estado de Guatemala, consiguen que operadores de justicia corruptos o corrompidos en el ámbito local utilicen la ley para llevar a la cárcel a defensoras y defensores. Hace una semana, más o menos, 10 días, por así decirlo, fueron liberados 7 dirigentes de la población Mam y Canjobal en la zona norte de Huehuetenango, quienes vivieron hasta 2 años de cárcel por el hecho de haber actuado en calidad de mediadores ante una conflictividad local. Precisamente mañana hay otra audiencia en la zona de San Marcos, una localidad también cercana a la de Huehuetenango, en donde hay 8 defensores y una defensora de derechos humanos que también guardan prisión. Ya más de un año de cárcel están enfrentando precisamente por defender el derecho de los pueblos a la tierra. El otro problema que enfrentamos es la prevalencia de discurso de odio en contra del derecho a defender derechos humanos y la utilización de grupos de corte neofascista, de criterios y argumentos que se impulsan con criterio de estigmatización para desprestigiar la labor de derechos humanos en Guatemala. Vamos a recordar que hablamos con Iduvina Hernández, periodista y defensora de los derechos humanos. Hay una situación también que preocupa, Iduvina, y quisiéramos además compartir ese análisis en relación al tema de el grupo de apoyo mutuo que está sufriendo agresiones y que hay una situación allí, bueno, el tema de lo que está sucediendo con el irrespeto a los derechos humanos, que son fundamentales y que por supuesto además está alarmando a toda la región. Sí, concretamente en el caso del grupo de apoyo mutuo, es por así decirlo una organización de derechos humanos que enfrenta las otras formas de agresión a defensoras y defensores de que también se hace víctima a quienes defendemos derechos humanos en Guatemala. El grupo de apoyo mutuo es una organización, una de las más añejas organizaciones en materia de derechos humanos en Guatemala, y que trabaja precisamente por la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Tiene un equipo de abogados que litiga en procesos de desaparición forzada, fundamentalmente en el ámbito nacional, desarrolla su litigio, pero también en el internacional. Y en este momento el Grupo de Apoyo Mutuo GAM es una de las 6 organizaciones que actúan como querellantes adhesivas en el caso conocido como CREOMPAS. CREOMPAS son las siglas de Comando Regional de Entrenamiento en Misiones de Operaciones de Paz, que es la forma en la que se ha denominado a un sitio que pertenece al Ejército de Guatemala y que fungió como una zona militar en el norte del país. En ese lugar, en el año 2012, fueron descubiertas decenas de fosas clandestinas de las que a lo largo de un año un proceso de antropología forense terminó por exhumar a 588 osamentas. De estas, 130 han sido identificadas por pruebas de ADN y son personas que habían sido detenidas desaparecidas a lo largo de varios años entre 1981 y 1989. El GAM es una de las organizaciones que impulsa el proceso penal por justicia en este caso, y uno de sus abogados ha sufrido un incidente en esta semana luego de que fuese víctima de un intento de atropellamiento por una persona que se conducía en bicicleta, que le golpeó por detrás cuando el abogado iba caminando y luego le profirió una serie de insultos y amenazas a lo largo de 2 cuadras en que lo persiguió. Antes de ello había habido indicios de espionaje electrónico, de vigilancia y una serie de amenazas proferidas en contra de integrantes del equipo del GAM, y durante el inicio de las audiencias uno de los militares que está siendo procesado golpeó de un puñetazo la espalda del director del GAM y su representante legal, Mario Polanco, como una manera de agresión y de muestra de su enojo por el proceso penal que estaba llevando. Bueno, Iduvina, de verdad, muchísimas gracias por esta información, por este contacto que estamos haciendo con ustedes, y bueno, conociendo mucho más de la situación que se presenta en Guatemala. Muchísimas gracias, Iduvina. Muchísimas gracias a ustedes y buena tarde. Era Iduvina Hernández, 3:12. Vamos a escuchar palabras en este momento de el diputado Alto Rodríguez en la juramentación de la Vanguardia Universitaria, Congreso de la Patria, Región Central. Construir un Estado paternalista, un Estado que haga todo por la gente, como si estuviésemos planteando que el Estado se pusiese a estudiar por nosotros. Nosotros no estamos planteando que el Estado estudie por nosotros, estamos planteando que la obligación del Estado es garantizar las condiciones para que todas y todos podamos estudiar, para que todas y todos podamos investigar. Y es importante no huirle a ese debate. No, es que ustedes quieren hacer un país de flojo y darle todo, darle casa, darle comida, darle estudio, darle caraima. Eso corta el desarrollo individual, la posibilidad de que el ser humano se desarrolle. No es verdad. Lo que corta la posibilidad de desarrollar todo el potencial creativo del pueblo es no tener la oportunidad de estudiar, es no vivir en una casa digna, es no alimentarse bien, es no tener salud en la comunidad, es no tener un entrenador deportivo. Si queremos desarrollar todo el potencial del pueblo, tenemos que prestar las políticas públicas y los servicios públicos para que el pueblo pueda desarrollar todo su potencial. Si no, se quedan con las manos cortadas mirando para el barranco los niños terrosos de nuestras tierras. Y nosotros tenemos que defender la existencia de una política pública, de unas misiones que garanticen que podamos desarrollar todos los derechos. Y es el primer tema que yo planteo. Claro que hay un debate político en la educación. Claro que hay un debate político en la coyuntura, entre modelos políticos, entre quienes, escondiéndose en una coyuntura que sí estamos viviendo y nos pega a los profesores universitarios muy fuerte la coyuntura, no podemos negarla, y ellos creen que arrinconándonos en la coyuntura le vamos a huir al debate político. Claro que hay un debate, ellos se están escondiendo en la coyuntura para decir, no, es que el modelo fracasó. ¿Cómo que el modelo fracasó si hoy no hay población flotante? ¿Cómo que el modelo fracasó si hoy puedo estudiar en todos los municipios de mi país? ¿Cómo es que el modelo fracasó si las universidades públicas crecieron? Ah, que estamos viviendo una coyuntura difícil, sí. Pero esta coyuntura difícil tenemos mejores condiciones de superarla, precisamente porque el modelo amplió el nivel de formación académica de nuestro pueblo, precisamente porque el modelo amplió la cantidad de universidades, y son esas universidades, y somos estos profesores, y somos estos estudiantes, una herramienta que nos da más, mejores condiciones para superar la emergencia, para superar la coyuntura. No es lo mismo salir de una emergencia económica sin condiciones técnicas, académicas, sin centros de investigación, sin laboratorios, sin profesores universitarios que den alternativas, que den ideas, que den soluciones a los problemas, que decir, sí, estamos en una emergencia, pero tenemos 45 universidades, tenemos 1.100 aldeas universitarias, tenemos millones de profesores, tenemos millones de profesionales dispuestos a echarle pichón y a superar los problemas. Son condiciones distintas. Por lo tanto, no aceptemos, porque ellos quieren caracterizar en base a la mentira un modelo. No, es que el modelo chavista es ineficiente, es corrupto, es violador de derechos humanos. Nunca como antes se han respetado los derechos humanos de nuestro pueblo. Nunca como antes hemos alcanzado objetivos sociales en acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la pensión. Eso es eficiencia. Nunca como antes los recursos del pueblo han llegado directamente a una canaima, a un niño, a una pensión, a una abuelita. Eso es un uso transparente de los recursos. ¿Quiere decir esto que no tenemos errores? No, para nada. Tenemos muchos errores, muchas cosas que mejorar, muchas cosas que corregir, muchas cosas que hacer de una manera distinta. Y ahí vamos a tener nosotros en este Congreso de la Patria la obligación de reflexionar, de criticarnos, de autocriticarnos, de revisarnos. No de criticarnos para destruirnos. A veces hay compañeros que usan el espacio para la crítica para destruir al otro compañero. ¿De qué nos sirve eso? Crítica y autocrítica, bienvenida, para corregir, para ubicar los errores, para reflexionar, para tomar las medidas y para fortalecernos más. Una crítica que no le sirve a la revolución para fortalecerse no es útil. Destruye. Ah, una crítica que sirva para que cada uno de nosotros digamos, es verdad, hay que mejorar esto, hay que corregir esto y salgamos más unidos, más fortalecidos. Esa es la crítica que estamos buscando, esa es la crítica necesaria, esa es la crítica que nos ayuda, esa es la crítica revolucionaria, esa es la crítica chavista. Y yo les pido que este espacio no le huya primero al debate político, no le huya al debate de los modelos. Estamos en una emergencia, sí. ¿Qué sería de la política educativa de este país si hoy gobernara alguien de la Mesa de la Unidad? ¿Qué hubiese hecho con los presupuestos universitarios? ¿Qué hubiese hecho con los contratos colectivos de los trabajadores, de los maestros, de los profesores universitarios? ¿Qué hubiese hecho con el proyecto Canaima? ¿Qué hubiese hecho con la colección Bicentenario? Hubiesen hecho lo que siempre hicieron en los 90. Decir, eso es mucho gasto, estamos en dificultad, hay que disminuir el presupuesto de los universitarios, hay que congelar el salario de los profesores, hay que dejar de construir universidades, hay que dejar de entregar canaimas, tabletas, libros, hay que dejar de fortalecer laboratorios. Porque así piensan ellos. Como en Miraflores está un presidente chavista, como en Miraflores está un presidente socialista, como en Miraflores está un presidente trabajador, reconoce la dificultad. Claro que hay que apretarse el pantalón, No es poca cosa decir que de 3.500 millones de dólares mensuales que entraban al país, hoy entran 100. Yo le pido a las autoridades universitarias que se imaginen que les toca ser rector, vicerrector, y le digan, mira, tú administras tu universidad con 3.500 millones de bolívares, pero este año lo vas a administrar con 100. ¿Tendrá alguna dificultad ese rector, ese vicerrector, para administrar su universidad? ¿Le generará algún tipo de conflictividad política? ¿Tendrá deficiencia en algunos recursos? O les pido a cualquier estudiante que el papá le da una mesada de 3.500 bolívares y le diga, mira, hijo, este mes, o tienen una beca de 3.500 bolívares, y le diga, mira, como la cosa es difícil, este mes te voy a dar 100 nada más. ¿Tendrás alguna dificultad para sobrevivir? O algún profesor universitario que nos digan que tengamos un salario, qué sé yo, de 35 mil bolívares mensual, y el mes siguiente nos digan, nos van a dar 100. ¿Tendremos alguna dificultad en la casa para el alimento, para la medicina? Digo esto porque válida la crítica, pero pongámonos en los zapatos del presidente Nicolás Maduro, un minuto. No hay un estudiante que le hayan dicho, te tengo que quitar la beca. No hay un profesor que nos hayan dicho, compañero, no les puedo pagar este mes. ¿Ah? No hay una universidad que nos hayan dicho, mira, no te puedo mandar el situado este mes. Poco para que nos pongamos en el ejercicio, lo llevemos a nuestra cotidianidad y entendamos el nivel de la dificultad que estamos atravesando. No para salir de aquí desmotivado, porque eso es lo que la derecha cree. Hay una situación difícil por situación de la baja de los recursos. Y sobre esa situación hay una condición, una situación de guerra económica que no es fácil de explicar. Ahí el sector universitario tiene que ayudarnos a buscar los argumentos que sean digeribles por toda la sociedad. Cualquier país en situación de emergencia refinancia su deuda, ¿verdad? Si yo tengo una emergencia porque me bajó abruptamente los ingresos, bueno, los pagos de la deuda que yo tengo que hacer no los pago este año, los muevo 5, 10 años, pago los intereses y las reservas, en vez de quemarlas en pago de deuda, las uso para el presupuesto hasta que me vuelva a equilibrar, porque emergencias económicas tienen todos los países. ¿Por qué Venezuela no puede refinanciar su deuda? Algunos dicen, bueno, es por la política económica. ¿Qué tiene que ver la política económica si Venezuela es un país que jamás ha dejado de pagar su deuda? Si Venezuela es un país que tiene la principal reserva petrolera del planeta, de las principales de oro, de diamante, de coltán, de bauxita, de tierra fértil, de población formada, de población económicamente activa. No hay ninguna razón técnica para decir que Venezuela es un país riesgoso para prestarlo o refinanciar su deuda. Que tiene un debate político, no importa cuál sea la consecuencia. Quien esté, tiene condiciones de pagar la deuda de Venezuela en 10, 20, 30 años. No hay nada que te haga pensar que Venezuela en el futuro no puede pagar una deuda. No son decisiones técnicas, son decisiones políticas. Porque los poderes mundiales, y vaya, que no se puede dudar, cuando el jefe del Comando Sur, cuando el canciller de los Estados Unidos, el secretario de Estado, cuando el presidente de los Estados Unidos dicen que necesitan salir del gobierno de Venezuela. No es poca cosa que un presidente de los Estados Unidos diga eso. Es una decisión política, compañeros, porque están convencidos de que no se puede sobrevivir con esa baja de los ingresos y que nos tienen que ahorcar para que nosotros digamos, nos rendimos. Tomen, gobierna tú, Ramos Ayú. Gobierna tú, Capriles Radonsky. Gobierna tú, Leopoldo López. Es la mayor demostración de que la oposición no conoce a un chavista, no conoce a un bolivariano. Los chavistas, los bolivarianos, jamás nos rendimos, jamás nos vencemos, jamás nos entregamos. Los chavistas, los bolivarianos, nos crecemos en las dificultades, nos ponemos a la altura de las dificultades. Lean la historia de Bolívar, lean qué hizo cuando cayó la Primera República, se rindió. No, se metió por los ríos y se vino en lucha, en campaña admirable hasta Caracas y volvió a perder con el pueblo en contra, con Negro Primero al lado de Bobe, con problemas logísticos. ¿Y qué hizo Bolívar en Jamaica? Desterrado, sin dinero, sin la unidad de su ejército, sin el reconocimiento de los demás libertadores. en discusión del modelo político. ¿Se rindió? No, se volvió a crecer. Escribió la carta de Jamaica y nos puso a soñar en la patria grande y reflexionó sobre los resultados. Corrigió lo que tenía que corregir, reafinó el discurso, entendió que sin los pobres, sin los negros primero, sin los indios, sin los patas en el suelo, no es posible una revolución. Una revolución solo es posible con los sectores populares, con el pueblo, con los que llegan hasta el final. Entendió que divididos no es posible, que solo el proyecto de unidad latinoamericana era posible, y volvió a entrar desde Haití. La expedición de los Cayos, estamos cumpliendo 200 años. Empezó a discutir, ¿será en Barcelona? No daban las condiciones. Reorganizaron el ejército por allá, por el sur, en San Félix, con los negros que habían cruzado el río Orinoco escapando de la esclavitud, con los indios, y reorganizaron un ejército ahora popular. Y el año que viene vamos a celebrar el bicentenario de la batalla de San Félix. Y ahí llamó al Congreso de Angostura, y de ahí salieron los ejércitos y cruzaron los Andes en Alpargata y llegaron allá. Cuando llegaron, la familia Vargas ya había llegado al español, el ejército español lo había aniquilado. En plena batalla, Bolívar le dice, parece que estamos perdiendo. Y Rondón le dice, ¿cómo que estamos perdiendo si todavía Rondón no ha peleado? Este pueblo todavía no ha peleado. Se equivoca la oligarquía, se equivocan los gringos si creen que nos van a derrotar. Ahora es que hay pueblo para batallar, para pelear, para luchar, para vencer. No hemos peleado todavía. Imagínense ustedes, oligarcas que nos escuchan. Imagínate tú, Ramos Ayú, cuando cada profesor universitario, cada estudiante, cada trabajador salga a las calles a batallar. No van a poder con nosotros. No van a poder con nosotros. Hay una guerra económica. No hay azúcar, pero hay refresco. ¿Con qué se hace el refresco? No hay dólar para la harina de maíz precocida, pero sí para la cerveza. Bienvenido el vicepresidente, el vicepresidente Jorge Arreaza. Él estaba en el Banco Central de Venezuela porque estamos trabajando el tema del arco minero. Y nos avisó que iba a llegar un poquito tarde y que pedía disculpas. No hay dólares para la harina pan, pero sí para la cebada. En Venezuela se produce cebada para la cerveza. ¿Y por qué tienen dólar para una cosa y para la otra no? Regresamos, son palabras del diputado Héctor Rodríguez en este momento en la juramentación de la Vanguardia Universitaria Congreso de la Patria Región Central. Y ahora sí, nos devolvemos nuevamente en nuestro tren agarrando la ruta y vamos a escuchar el miércoles misterioso del tren de la tarde. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. Sassy Pereré, el joven de las travesuras. Sassy Pereré es uno de los personajes más importantes del folclore brasileño. Se cree que surgió entre pueblos indígenas de la región sur del Brasil durante el periodo colonial a finales del siglo XVIII. En esta época era representado por un niño indígena de piel morena que vivía haciendo travesuras en la floresta. Sin embargo, al migrar para el norte del país, expresa el portal Seminario Hispánico, el mito y el personaje sufrieron modificaciones al recibir influencias de la cultura africana. Sassy se transformó en un joven negro con solo una pierna, debido a que había perdido la otra en una lucha de capoeira, entendida como parte de la selva desbrozada para el cultivo. Así pasó a ser representado usando un gorro rojo y un cachimbo típico de la cultura africana. El comportamiento es el sello característico de este personaje folclórico, muy divertido y juguetón. El Sassy pasa todo el tiempo planeando travesuras en las matas y en las casas. Asusta a viajeros, esconde objetos domésticos, emite ruidos, asusta a caballos y bueyes en el pasto. Aunque realiza bromas, no las hace con el objetivo de perjudicar a alguien o hacer el mal. Dice el mito que él se desplazaba dentro de remolinos de viento y para capturarlo era necesario arrojarle un colador encima. Luego, se le debe quitar el gorro y prenderlo dentro de una botella. Solo así obedecerá a su propietario. De acuerdo con el mito, como lo indica el portal Seminario Hispánico, Sassi no solo hace bromas, es un conocedor de las hierbas, de la floresta, de la fabricación de té y medicamentos hechos con plantas. Además, controla y guarda los secretos y todos estos conocimientos. Aquellos que penetran en las florestas en búsqueda de estas hierbas deben pedir su autorización. De lo contrario, se transformará en otra víctima de sus travesuras. La creencia de este personaje aún es muy fuerte en la región interior del Brasil. Alrededor de las hogueras, los mayores cuentan sus experiencias con el Sassi a los más jóvenes. A través de la cultura oral, el mito ha ido perpetuándose. Sassi llegó a los grandes centros urbanos a través de la literatura, de la televisión y de las historietas. Primero lo retrató de forma brillante en la literatura infantil el escritor Monteiro Lobato. En las historias del sitio del Pica a Palo Amarillo, Sassi aparece constantemente. Vive haciendo de las suyas con los personajes del sitio. La leyenda se difundió por todo el Brasil cuando las historias de Monteiro Lobato ganaron las pantallas de la televisión transformándose en seriado en el comienzo de la década de 1950. Con el propósito de disminuir la importancia de la conmemoración del Halloween en el Brasil, fue creado en 2005 el Día del Sassi. El 31 de octubre, a fin de valorar más el folclore nacional y así minimizar la influencia de la cultura. 3:29 de la tarde, de última hora, vamos a escuchar palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Gloriosa Universidad Bolivariana de Venezuela, UUVB. Saludo a todo el personal, a los estudiantes, profesores, trabajadores, obreros de la UVB. ¿No? Siempre que vemos la UVB recordamos que esa sede fue producto de la victoria contra el golpe petrolero del año 2002-2003. Esa sede el comandante Chávez se la entregó al futuro de Venezuela. No olvidemos jamás eso. Y allí donde están reunidos ustedes estaba prohibido que entrara el pueblo. Allí, ¿no? Recuerdo que ahí estuvo la sede de la Creole Corporation en su tiempo. La Creole, esa era la sede de la Creole, ¿no? Yo estaba niñito, chiquitico, y vivía por ahí cerca, en la iglesia San Pedro, donde nací y me crié. Conozco muy bien ahí, jugábamos béisbol en el campo que queda ahí a la derecha, en Bellomonte. Un saludo a todos, a todas, queridos camaradas. Me alegra mucho que el Congreso de la Patria, hoy 3 de agosto, esté activado. 3 de agosto, Día de la Bandera Mirandina, del estandarte de los libertadores, del amarillo, azul y rojo. Sintámonos orgullosos de tener 210 años la bandera más gloriosa que se ha parido en tierra americana, que es el tricolor mirandino. Y que además en pleno agosto, cuando ya ustedes están de vacaciones, mantengan los debates, mantengan la actividad. Es impresionante el nivel de movilización, actividades que la revolución desarrolla a todo nivel, en las comunidades, en los consejos comunales, con los jóvenes del barrio, la juventud deportiva, la cultura. Ayer estuvimos inaugurando la sede de Corazón Llanero, qué extraordinario y hermoso evento. Todas las actividades, bueno, nuestros diputados enfrentando a los diablos esto de la Asamblea Nacional, ¿no? Todas las actividades del movimiento juvenil, de los partidos del Gran Polo Patriótico, del Congreso de la Patria de las Mujeres, todo, impresionante el nivel de actividades. La gran misión Abastecimiento Soberano, que es la misión de misiones. Así que yo felicito a toda la vanguardia revolucionaria de nuestra patria y a todo nuestro pueblo por mantener la revolución viva, y la revolución se mantiene viva en movimiento, activada en el Congreso de la Patria. Saludo compañero Héctor Rodríguez, coordinador nacional del Congreso de la Patria. Buenas reflexiones a Jorge Arriaza, que está llegando de por allá del arco minero del Orinoco, de reunirse con los movimientos indígenas y los pequeños trabajadores, artesanos de la minería, a la rectora de nuestra gran Universidad Bolivariana de Venezuela, doña María Hanson, profesora, camarada, saludos, un abrazo desde aquí, se mantiene activada, permanente. Igualmente, bueno, a todos los compañeros que están allí, a Betis Muñoz, Betis, rectora de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua, esa es la que queda en la Victoria, ¿verdad? Un abrazo, camarada, compañera. A Carlos López, camarada, le salieron canas a Carlos López, presidente de la Federación Venezolana de Trabajadores de la Educación Universitaria, líder de los trabajadores, compañero, valiente. A Eulalia Tavares, viceministra, compañera. A Uca González, de la Organización Bolivariana de Estudiantes, de la OVE. OVE, OVE, OVE, camarada. A Joel Cedeño, presidente Joel Cedeño, de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, y a todos los estudiantes universitarios, a la secretaria general, a todos los dirigentes, líderes, lideresas, ¿no? A Miguel Páez, a José Berríos, a Paula Gatti, profesora, a Lenín Sosa, del Congreso de la Patria, bueno, y a todos los compañeros. Está cayendo un palo de agua aquí en Caracas, ¿no? Y está lloviendo bastante en Venezuela, llegó la lluvia, afortunadamente llegó la lluvia. Y en estos días de agosto debemos aprovecharlos, Héctor, compañero, para fortalecer el Congreso de la Patria. Es lo primero que quiero decir. Frente a la Asamblea Nacional Oligárquica, burguesa, adeca, llena de burócratas, gobernada desde la embajada gringa, que es una amenaza para las leyes, para la constitucionalidad y para la vida de la patria, debemos levantar el Congreso de la Patria de todo el pueblo de Venezuela, sector por sector, estado por estado, municipio por municipio, parroquia por parroquia y comunidad por comunidad. Se lo digo con la fuerza del palo de agua que está cayendo aquí en Caracas, sabroso. Se lo digo con la fuerza de la pasión chavista y revolucionaria que me mueve y que nos mueve. Eso es una línea estratégica. Y todos los compañeros y compañeras deben asumir esa línea de fortalecimiento organizativo, político y de movimiento permanente. Escuchen bien, camaradas, hermanos, si algo aprendimos de Chávez es andar en movimiento permanente, constante, hacia la búsqueda de los objetivos y que nada nos detenga. En el caso del Congreso de la Patria Universitaria, de los universitarios, mantener el ritmo diverso, multifacético y dialéctico de los distintos movimientos que allí se agrupan, de los movimientos de profesores y profesoras, de obreros y obreras, de estudiantes, de los movimientos de trabajadores, trabajadoras, de los movimientos de comunidades, ¿no? Punto y círculo, de comunidades y consejos comunales, y de todas las universidades entre sí y para sí. Es un gran movimiento de movimientos, el Congreso de la Patria Universitaria. Y como decía el camarada Héctor Rodríguez, es un gran movimiento para la defensa de la educación pública gratuita de calidad y para el ejercicio de la universidad de calidad. Fíjense ustedes, estamos hablando de la defensa. Hoy se cumple 17 años de la instalación, fíjense ustedes, de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora vamos a tener un acto más tarde. 17 años, un día como hoy, camarada, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes saben dónde se instaló? En el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Antes de que la Universidad Central de Venezuela fuera secuestrada por élites oligárquicas de las minorías de las derechas del país. Y la Asamblea Nacional Constituyente fue la que estableció Héctor, Jorge, María Hanson, compañeros, Carlos, todos, fue la que estableció por primera vez como derecho humano fundamental, programático, a ser cumplido, el derecho a la educación universitaria pública, gratuita, de calidad, el derecho a la autonomía, el derecho a la calidad y al acceso de las universidades. Y yo les puedo decir, 17 años después, habiendo sido un jovencito constituyente por Caracas, hemos cumplido. Hoy nuestro pueblo tiene derecho, acceso a la educación universitaria que hace 17 años se le negaba a las grandes mayorías, sobre todo a la juventud venezolana. 17 años después ha sido exitoso el modelo de implantación de un nuevo proceso de acceso a la educación. Ahora, sin lugar a dudas, es uno de los grandes logros de la revolución. Todo el proceso educativo del país, particularmente las universidades, la creación de nuevas universidades, de nuevas carreras. Ahora, tenemos nuevos retos. Las universidades son el gran centro del conocimiento del país. ¿Y para qué es ese conocimiento? Para el desarrollo integral de la patria. Entonces, no será bastante las veces que insistamos, Arriaza, compañero, Jorge Arriaza Montserrat, Marian Hanson, compañeros y compañeras del Congreso de la Patria, no será suficiente las veces que insistamos en la necesidad de que las universidades se integren, se compenetren, se articulen a las necesidades de desarrollo del país. Esa es la tarea central del Congreso de la Patria, diría yo. Si ustedes me preguntaran cuál es la actividad fundamental, bueno, lo acabo de decir, defender el derecho a la educación pública gratuita de calidad y ejercer plenamente ese derecho en todas sus facultades constitucionales como derecho humano. Ah, pero en términos concretos, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en que las universidades, los estudiantes, los profesionales que se gradúan, los profesores, los obreros, los trabajadores, todos se integren al desarrollo de la patria, al plan de la patria, y particularmente a las tareas priorizadas por el país. ¿Cuáles son las tareas priorizadas? El desarrollo económico integral, el desarrollo de una nueva ética económica que esté consustanciada con el proyecto humanista y socialista de la patria. Aquí no vamos a reconstruir ni a revitalizar el capitalismo. Aquí lo que tenemos es que construir el socialismo, un nuevo modelo de protagonismo y de poder económico del pueblo, de la clase obrera. Y el conocimiento de las universidades debe venir como savia enriquecedora de los procesos. Las universidades, Arriaza, deben incorporarse en el motor, en la gran misión, abastecimiento soberano, en el vértice 7, camaradas, compañeros y amigos. Les entrego el vértice 7 a ustedes, al Congreso de la Patria, que es todo el proceso de innovación, de creación, de sustitución de importaciones, de independencia tecnológica, científica, productiva del país. Se los entrego en las manos, hoy se los entrego, 3 de agosto, para que el Congreso de la Patria se ponga en el centro de este gran esfuerzo nacional. Congreso de la Patria. Eso es un elemento fundamental. Son las grandes tareas de la construcción de la nueva sociedad, del socialismo. Y con la gran capacidad que tenemos, estoy seguro, mira, estoy más que seguro, que esas tareas van a ser asumidas de manera exitosa. Igualmente tenemos grandes tareas en el campo cultural de la construcción de la nueva espiritualidad de la patria. Yo diría que es la segunda gran tarea, Héctor, Jorge. La construcción de la nueva espiritualidad, la construcción de la identidad, de la nueva venezolanidad, de la cultura, de nuestros valores, ¿no? La lucha tremenda que debemos dar entre los valores del humanismo bolivariano y chavista, los valores de la solidaridad, del amor, del trabajo y el esfuerzo para el bien común, ¿no? Frente a los antivalores del odio, del individualismo, de la violencia, del culto a las armas, del culto a las drogas, ¿no? Es una lucha entre la nueva espiritualidad socialista y la vieja y podrida cultura de los antivalores del capitalismo. Eso está al centro, camarada, de la transformación del ser humano. Si queremos una nueva sociedad, necesitamos un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser humano nuevo, como decía Ernesto Che Guevara y el comandante Hugo Chávez. Y para eso necesitamos ponernos en el centro de la creación cultural, de los procesos educativos, de todo un pueblo, sobre todo de la juventud, pero es de todo un pueblo. Fíjense ustedes que se ha ido imponiendo una cultura bachaqueril de la vida, el sálvese quien pueda, el individualismo, el no me importa el vecino, la idea de la riqueza fácil a costa de robar al vecino, esa cultura bachaqueril que ha impuesto la guerra económica, y además han impuesto todo este tema del paramilitarismo, de la criminalidad paramilitarizada. Bueno, ustedes lo viven todos los días. Entonces, la segunda gran tarea que yo les entregaría, entre muchas otras que ustedes están definiendo, la tarea de que el Congreso de la Patria Universitaria vaya adelante en la vanguardia de la construcción de la nueva espiritualidad, de los nuevos valores, de los nuevos procesos educativos, de la transformación profunda de la espiritualidad, de la transformación moral de la patria, una gran revolución cultural, espiritual y moral, la revolución del amor necesita nuestra patria, en el centro mismo de las dificultades que estamos viviendo. Una revolución no es el resultado de, ¿cómo les podría decir? Una revolución no es el resultado de tiempos calmosos, no. Una revolución es hija de los conflictos históricos, y el gran conflicto histórico que estamos viviendo en esta etapa debe dar como resultado el surgimiento de la nueva moral, de la nueva espiritualidad, de los nuevos valores, con coraje, con valentía, con claridad, con inteligencia, y la revolución bolivariana crecerse de todas las dificultades que hay con esa nueva moral y con un optimismo histórico y una fe profunda en Venezuela, como dice la consigna que ayer decíamos. Bueno, meterse en el corazón aquella frase: yo creo en Venezuela, yo creo en mí, yo creo en la patria, yo creo en Bolívar, yo creo en Chávez. Nosotros creemos en el futuro porque lo estamos construyendo. Estas son las reflexiones que yo quería compartir con ustedes, hermanos, hermanas, compañeras, juventud de la patria, juventud acumulada como nosotros, Marian Hanson, Jorge Arriaza, y juventud que está arrancando en sus primeras edades, sean lo más rebelde posible frente a lo mal hecho. Jóvenes de la patria, rebélense frente a la corrupción, frente a lo mal hecho, frente al burocratismo, y construyan lo nuevo. La patria les pertenece, camaradas. Que viva el Congreso de la Patria de las Universidades, que viva la juventud, que viva la cultura, que viva la educación. ¡Que viva Chávez! ¡Hasta la victoria siempre! 3:46 de la tarde, palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de este encuentro que se lleva a cabo en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Caracas. En el Congreso de la Patria Universitario debe ser un gran movimiento para la defensa de la paz. Este Congreso, además, se refirió a que la revolución se mantiene viva, activada y en movimiento con el Congreso de la Patria. Un contacto telefónico que ha realizado en esta tarde, bueno, ayudando a impulsar este importante Congreso, donde además continúa hablando el diputado del bloque parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez. Es la juramentación de la vanguardia universitaria, Congreso de la Patria, Región Central. 3:47 de la tarde, nosotros de esta manera finalizamos nuestro Tren de la Tarde por acá por la Radio del Sur, y como siempre queremos agradecer a todas las personas que han estado en comunicación escuchando a través de la 98.5 en toda Venezuela, en la Radio del Sur, por supuesto a nivel internacional en www.laradiodelsur.com.ve. así es, y recordando que este gran equipo saluda a toda la gente que ha estado allí escuchando también nuestro programa. Vamos a despedirnos a nombre en la presidencia de la Radio del Sur, de Cire Santos Amaral, en la gerencia de la Radio del Sur, Daini Peña, en la producción, Nelcy González, en la musicalización, en los controles técnicos, Samuel Romero. Vamos a recordar que el Tren de la Tarde es Premio Nacional de Periodismo 2016, reconocimiento por supuesto que se le ha hecho a la Radio del Sur y a este programa donde mantenemos actualizada la información internacional. Recuerden que también pueden visitar nuestra página de internet, allí se encuentra el equipo de prensa de la web actualizando la información al momento en arroba la Radio del Sur. Tenemos también arroba Tren de Tarde y una mensajería de texto si usted se quiere comunicar durante todo el transcurso del día, 0414-182-8973. Les habló Darwin Serpa y será hasta el día de mañana. Nos despedimos con buena música. Rita Ora con Chris Brown, Body on Me, esta cantante, compositora y actriz británica. Además, hace esta intervención con Chris Brown, buena música, y será hasta mañana. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.